Ellos son No Doubt, se reunieron este año para Coachella. La canción es It's My Life, sonando en las mañanas en la X. Hay noticias y seguimos hablando del más reciente disco de Kendrick Lamar. Oye, sí, le ha ido demasiado bien, GNX, este disco sorpresa. Acabamos de darnos cuenta, o más bien acaba de debutar en la posición número uno del Billboard 200. Así que, pues bueno, un álbum que nadie se esperaba, ¿no? Que salió así como de la nada. Uh-huh. Y que marca además su quinto puesto en la lista, que todos se han obtenido de manera consecutiva. Chévere. Así que pues bueno, tremendo, porque le ha ido bastante bien a este álbum de este hombre, que nos llegó así, como de la nada. Producido además por Jack Antonoff, fue un disco que no cayó muy bien entre sus seguidores más fieles, ¿no? O más puristas, por llamarlo de alguna manera, porque se dedicó a hacer un disco más pop, si lo podemos poner en una categoría de este tipo, preparándose además para lo que será su show de medio tiempo en el Super Bowl, y también siguiendo con ese beef, esa tiradera que tuvieron este año junto al señor Drake. Han salido memes y cosas en redes sociales con la canción Mustard, que está en el disco, que pues la verdad es bien, bien divertido, pero por otro lado también le están diciendo como, venga, ya está bien, ya pare. ¿En qué momento va a parar? No creo que vaya a parar con el tema de la tiradera con Drake, y más bien sí va a seguir haciendo cositas. Así que escuchemos alguna canción de este disco GNX. Claro. Esto es Squabble Up. I am reincarnated. I was being walked out with the side. Man, don't let me know what the past. Squabble up. Squabble up. Squabble up. Squabble up. Canción pegajosa, además. Mucho. Squabble up. Del más reciente disco de Kendrick Lamar, GNX, y seguimos hablando de ese listado de Billboard. Del Billboard 200, que reúne entonces las canciones más importantes de la semana en Estados Unidos, y es que también en el top 10 de este último Billboard 200, de esta entrega, se posiciona en el número 2, que esto me parece bien interesante, la banda sonora de Wicked, esa película que ya está en cartelera, que logra además el debut más alto para una adaptación a la pantalla grande de un musical teatral de la historia. Así que qué chévere, porque también esas adaptaciones pues están llegando a esos listados importantes, con música y letra de Stephen Short, el legendario compositor y ganador del Grammy y un Oscar además. Esta banda sonora incluye canciones que están interpretadas además por, evidentemente, Ariana Grande, tenía que estar allí su voz, y también Cynthia Erivo. ¿Te la viste ya? No me la vi, ¿tú ya? Tampoco, y está, sí, liderando los listados de estrenos y de taquilla. No tenía en el radar su historia y no sabía que era tan, o sea, que iba a ser tan esperada. Sí. Y la verdad es que le ha ido muy bien, así que bueno, también chévere, se metió en el listado de álbumes de Billboard, y eso es una gran noticia para el cine. Vámonos con esta canción, se llama Electric Feel, hace MGMT. Esta es la X, un abrazo y un saludo para ustedes. Si quieren canciones, arroba la X más música en Twitter. Nos vamos leyendo. Esta es la X. Ella es Billie Eilish, la artista del año para la plataforma Apple Music. La canción es Birds of a Feather, de su disco Hit Me Hard and Soft. Estas son las mañanas en la X al aire. Noticias de The Cure, mi querida Dani, porque anunciaron cosas importantes para el cierre de este 2024. Además de lanzar su más reciente disco, ¿no? Hace un par de meses ya, Songs of a Lost World, con canciones tremendas. Increíble que después de tanto tiempo sigan y sigan haciendo cosas tan chéveres. Y además de haber transmitido un concierto por YouTube para el lanzamiento de este disco después de 16 años, pues la banda no se va a quedar con las manos cruzadas y va a lanzar un disco, un vinilo, con estas canciones en vivo. Oye, tremendo, o sea, 16 años quieticos, pero llegaron fue... Con toda. Con toda. Como debe ser, exacto. Este concierto se llevó a cabo el pasado 1 de noviembre, un concierto en un recinto en Londres, es el Teatro Troxy de London, lo llamó Shout of a Lost World, y hace parte, pues, del plan de promoción de este nuevo disco. Robert Smith y compañía Pues dieron 3 horas de concierto donde tocaron las 8 canciones de su nuevo álbum. Fueron alrededor de 3.000 personas las que pudieron disfrutar de este concierto de The Cure en vivo. Sin embargo, la banda transmitió el show a través de su canal de YouTube y pues ahí se multiplicaron los números, ¿no? Millones y millones de fans pudieron ver este show, un setlist de 30 canciones además. Y bueno, pues ahora lo vamos a poder tener en vinilo. O sea que de ese concierto que igual se transmitió, van a sacar entonces esta opción. Está muy chévere. Mira, estaba viendo por aquí que va a tener varios formatos. Va a ser lanzado el 13 de diciembre. Ajá. Y va a tener vinilo. Va a tener, por ejemplo, un vinilo transparente. Sí. Va a tener un vinilo en color rojo sangre. Va a haber CD. Y esto me encanta, va a haber cassette. Bueno, chévere, eso está muy chévere. Eso está muy chévere, pero entonces hay algunas ediciones que son limitadas. Entonces, pues bueno, yo creo que la gente se tiene que apurar porque vale, creo que mucho la pena tener ese trabajo. Además, buen regalo, buen obsequio para estas festividades. Si le gusta la banda, si le gusta la música y además los objetos coleccionables, pues este es un gran regalo que además nos hace la agrupación. Escuchémoslos entonces con precisamente una canción que hace parte de este disco, uno de los lanzamientos más importantes a nivel histórico de este 2024. Es el regreso de The Cure después de 16 años. Esto se llama A Final Thing. Ahí estaba Jabouz y la canción A Barks on Tipsy sonando en las mañanas en la X. Estamos por aquí recordando que un día como hoy, pero en 1978, nació Nelly Furtado, está cumpliendo 46 años. Debo decir que yo intentaba hacerme el peinadito de ella, que se hacía como unas colitas y separaba el pelo en unas trencitas y demás. Okay. Pues yo intentaba cuando era más chiqui hacerme ese peinado y hoy esa mujer, gran talento, está cumpliendo años, está muy joven todavía. Sí, claro que sí, y este guapa. Año muy activa además porque salió de gira y lanzó música. Sí, así que celebrémosle el cumpleaños con esta canción del 2006, parte de su disco Luz. Esto se llama Promiscuous. Nope. Didn't think so. How you doing, young lady? The feeling that you give it. Este es un dúo británico formado hace ya 30 años, en 1994. Nació el año en que nació esta emisora. Anunciaron gira para el 2025. Ellos son Basement Jacks, la canción Do Your Thing sonando en las mañanas en la X. Y leyéndolos a través de arroba la X más música, por aquí Jefferson de Castro se reporta pidiéndonos una canción de la británica Jess Glynn, una canción que hizo parte de su álbum en debut, Hold My Hand. Standing in a crowded room and I can't see. Mañanas X está al aire. Aquí está Moby, la canción Extreme Ways. 7:59 a.m. Saludos para los que se van conectando con esta esquina de la nación. Abrazos para los que se han reportado a través de redes sociales, los que han pedido canciones. Si quieren pedir algo especial para hoy, bienvenidos sea arroba la X más música en X. Y tenemos ya respuestas a nuestra pregunta del día. En el Día Mundial de las Frituras, y ya que arrancó diciembre, ¿cuál es su fritura favorita? Ustedes nos cuentan a través de arroba la X más música. Y esto está bien interesante. Por aquí dice Lau Fresneda: a Salmo respondemos mil veces las empanadas y todas sus presentaciones. Estoy de acuerdo. No sé si en todas sus presentaciones, pero por lo menos papa carne, solo carne, queso, estoy contigo, queso, estoy ahí. Y bueno, y otras más, pero sí, fritas. Aquí le responden a Lau, amén, que así sea. Sí. También señor Botti dice empanada bayuna con buen ají. También unos chinchulines, o sea, chunchullo, sí, tostados con limoncito. Hoy va a dar mucha hambre esta pregunta. Oiga, yo necesito que usted se reporte con unos buñuelos. Yo necesito que usted se reporte también con... usted ya yo me reporté con empanadas, así que... Está bien, voy a reportarme. Le toco a usted. Voy a reportarme esta semana. Bueno, hágale pues. Joana López dice, en el mes nacional de la fruta de la temporada... Claro. El buñuelo. El buñuelo. Planeta redondo con pequeños cráteres. Bravo, aplausos por el buñuelo. No le digan no a un buñuelo en esta temporada, por favor. ¿Sabes no? A mí cómo me gustan los buñuelos chiquitos. Chiquitos, chiquitos, claro, y recién salidos. Son hirviendo. Más ricos, son como más crocanticos, como que porque es que cuando son tan grandes llega, uno se come el borde, ¿no? Como y el relleno ya termina siendo una masa y como... Sí, es verdad. A no ser de que estén, yo no sé si aquí conozcan o tú conozcas el migote. No, no tengo ni idea, por favor ilústrame, ¿qué es el migote? Esto es como muy paisa, aunque ya vi por ahí una marca que lo está haciendo aquí en Bogotá. Y el migote es como tú coges el chocolate y le migas adentro. Ajá. Hay varias opciones, ¿no? Yo normalmente lo hago solo de galletica de sal con queso, sí. Pero también hay personas que le ponen ahí buñuelo, arepa. Achira, sí he visto. Le meten cuanta cosa puedan sumergir en el chocolate. Okay. Y uno de los migotes que pueden ser ricos es el del buñuelo. Tú le metes buñuelo picadito con quesito y te comes eso como si fuera un cereal. Sí, cereal. Uf. Una sopa. Bueno, Deli, me gusta. Rico, rico. Me apunto. Hágale, eso va. Y bueno, sí, por aquí también dicen buñuelo siempre, empanada. La Doc Adri dice patacón. Chévere, también los patacones. Delicioso. Es una fritura. Claro que sí, todo lo que usted pueda introducir, sumergir en aceite hirviendo, bienvenido sea. Así que esa es nuestra pregunta de hoy en el Día Mundial de la Fritura. Y además, aprovechando que arrancó diciembre. Y como arrancó diciembre, pues esta no puede faltar. Ella es la reina de la Navidad, Mariah Carey. All I want for Christmas is you.